Hola María, ¿qué tal? Flor Berriaute de Radio Encuentro de Viedma te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, justo estaba escuchando la voz. Ah, está bien. Bueno, la llamábamos para consultarle y para que nos cuente sobre lo que sucedió hoy ahí en la LOF, Lafkenguin Culmapu, en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, sobre el ingreso, ¿no?, de fuerzas federales a ese territorio. Sí. Bueno, ahí sí fueron hoy, no sé, como la 1:30 creo, al previo ahí del hotel de Mascardi que tienen ellos, que es de parque. Supuestamente iban a hacer una contratación de que se había estado siendo usurpado por nosotros, no. Bueno, fue la fiscal con toda su gente a verificar ahí al hotel, cosa que nosotros hemos sido denunciados en una semana. Nos hemos juntado con el intendente de parque para aclararle que nosotros no estamos haciendo ocupación del hotel. Habíamos quedado de que nos íbamos a juntar ahora en la semana para hacer como una mesa de diálogo y que venga alguien de parque con más poder para poder hablar. Claro. Y hoy, bueno, hoy cae la federal con la fuerza especial allá al hotel. Nosotros estamos al lado del hotel y bueno, ¿qué hacen? Apenas entran, empiezan a disparar. Estaban disparando dentro del hotel también. Yo no sé si, qué pasaba ahí, nada, porque nosotros no estamos ahí adentro. Pero empezaron a disparar y bueno, nosotros tuvimos que tratar de defender y la gente que estaba ahí, las mujeres, los niños, disparar hacia el cerro. Claro. Porque dispararon muchísimas balas de goma y se sentía tremenda explosiones de distintas cosas. ¿Hay personas heridas, María? No, por ahora, bueno, hay solo un Lamuén que le llegó mucho disparo, que no sé cómo le pegó mucho de bala de goma en el cuerpo, de la cintura para arriba. Y también teníamos un Lamuén que se había extraviado arriba en el cerro porque nevado, una Lamuén que está embarazada, que está casi ya por tener a su bebé, y ahí la encontraron. Bueno, ahora le iban a hacer atender todo eso para ver cómo estaba el bebé, todo eso. Claro. Pero bueno, fue un susto muy grande. Y bueno, una mujer cuando está embarazada se asusta mucho. Esperemos que el bebé está bien, que esté bien, porque si no, bueno, lo responsable hacemos acá a la fiscal, al gobernador también, que recién lo estaba escuchando, que estaba, no sé, pasando un audio ahí del gobernador, al juez, bueno, a la ministra. María, esta situación, bueno, ocurre 2 días después de este acuerdo que se había alcanzado con la Administración de Parques Nacionales para sentarse en una mesa nueva de diálogo que está prevista para la semana próxima, pero realmente Claro, nosotros habíamos quedado y bien claro había dicho y sale en los audios por ahí del intendente del parque que él iba a ir con su gente, y que iba a llevar a su encargado que tenía, que nosotros no sabíamos por qué se fue, nada, porque nosotros nunca atacamos a nadie en ahí. Claro. Y bueno, la cosa es que ahora el mismo intendente de parque nos había anunciado que nosotros estamos usurpando el hotel, cosa que no es así. Porque nosotros nunca fuimos al hotel, nunca usurpamos el hotel, nosotros tenemos las casitas que se pudieron hacer ahí. Y bueno, la sorpresa que nos llevamos hoy es que llegó de vuelta la Fuerza Armada con todo su equipo a tratar, yo creo que no, de asustarnos, de reprimirlo y de tratar también si la gente no se esquiva hasta un asesinato. Porque también se llegó a entender un poco ahí los ruidos, que los disparos, que eran balas de plomo también. Claro. María, ¿cómo van a continuar como comunidad allí en este territorio? Bueno, teniendo en cuenta que las fuerzas federales caen sin previo aviso, se meten, bueno, como ya es una práctica, ¿no?, que prácticamente estamos acostumbrados, ¿no? Claro, siempre, bueno, ahora llegaron gente de otras comunidades, de otros lamuenes, y tratando de estar alerta, porque uno nunca sabe. Supuestamente le informaron a los abogados que hoy no iban a llegar, que no iban a entrar, que iban a avisar, que eso no fue un desalojo, pero siempre con la violencia. Ellos nunca sacan la violencia a un lado, siempre entran donde van, a lo que sean, entran con su violencia. Claro. Bueno, María, vamos a seguir, ¿no?, en contacto para ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Así que, bueno, le agradecemos por este contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego.